A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Que puedas llegar, que hay de por favor en Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 20. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios ha sido bueno para nosotros. Dios, tú has sido tan bueno. Gracias, Padre, gracias. Vamos a leer esta palabra en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Repita conmigo, esta palabra es para mí esta mañana. Entra en mi corazón y cambia mi vida. Me lleva a otro nivel. La recibo en esta mañana con acción de gracias. Y recibo todas las bendiciones que Dios tiene para mí a través de esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden tomar sus asientos. Dígale a la persona que tiene a su lado: el zarandeo de Satanás, segunda parte. La semana pasada yo estuve impartiendo el zarandeo de Satanás, primera parte. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? Para los que vinieron y también para los que no pudieron asistir, yo enseñé tres cosas fundamentales. Primero, enseñé que cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, cuando usted quiere buscar de Dios, usted puede caer en una lista que es la lista de aquellas personas que serán zarandeadas. Toda persona, nosotros los cristianos, más que todos, porque el zarandeo viene para los cristianos. Nosotros los cristianos podemos ser zarandeados por Satanás. Dios permite el zarandeo, pero no es Satanás que está en control. Dios está en control de tu vida y de tu familia. Aprendimos también que el zarandeo viene permitido por Dios para, así como el trigo tiene que ser zarandeado, y cuando zarandean, sacuden el trigo y lo sueltan y lo tiran al aire, el viento se lleva la paja y entonces cae el fruto, el grano. Así, cuando viene el zarandeo, todo lo que es paja de tu vida se va a ir. Dios va a quitar muchas cosas de nosotros que no le agrada y se va a quedar el fruto de una vida cambiada y transformada. Y tercero, enseñé también que siempre cuando eres zarandeado, cuando estás siendo sacudida tu fe, Dios siempre te da la oportunidad de volver, de restaurarte, de levantarte. Y el Señor siempre te quiere restaurar. Aunque Satanás quiere zarandearte para que te vayas de la iglesia, para que niegues la fe como Pedro negó a Jesús, el Señor le dijo a Pedro: y tú cuando regreses, confirma a tus hermanos. Porque el Señor siempre cree que tú vas a regresar. Hay gente que están sentados aquí que quizás tienen que regresar. Tienen que regresar a Dios, tienen que regresar a la iglesia, tienen que regresar a la voluntad de Dios para sus vidas. Podemos levantarle un aplauso al Señor en esta mañana. Ahora, en este segundo sermón quiero enseñarles algo. La gente piensa que Satanás lo va a atacar de noche con dos cachos y que se le va a aparecer. Aunque yo no dudo de cualquier manifestación demoníaca, no me malinterprete. Yo creo que el enemigo puede atacarle a usted un sueño. Yo creo en manifestaciones espirituales. Pero normalmente la gente asocia la manifestación demoníaca solamente con... Siempre la gente ha visto un demonio negro. Nunca lo ve blanco. Hay un demonio negro. Cuando la Biblia dice que el ángel Satanás se viste como ángel de luz, nunca nadie ve un demonio blanco. Pero el demonio puede venir con saco y corbata y hacerte una oferta. Ay, Dios mío. Hoy yo vengo a romper ese paradigma que tenemos en la mente de que tiene que ser de una manera. La pastora Ibelice Mora enseñaba en la vigilia del viernes. Y le voy a decir algo. En muchos de nosotros nos falta vigilia, nos falta ayuno, nos falta oración. Cuando convoquemos una vigilia al mes, trate de hacer un esfuerzo y venga. Porque muchas veces hay bendiciones que usted no ha recibido porque usted no la está peleando. Gracias por sus amenes tan grandes. Gracias. Ahora, eso fue un paréntesis que yo hice ahí. Miren, ella enseñaba y decía algo, una verdad tremenda. Decía, una cosa es que tú recibas el ataque de Satanás de frente. Y tú dices, Satanás me está atacando. Pero otra cosa es que a veces Satanás te ataca, pero a veces Satanás te engaña. Una cosa es que tú recibas un ataque de Satanás y tú dices, ese Satanás me está atacando. Pero normalmente cuando tú eres engañado, tú ni te das cuenta quién es que te está atacando. Entonces Satanás no solamente te ataca, Satanás viene a la vida de nosotros para engañarnos. Dice que Eva fue engañada, dice que así como Eva fue engañada, dice Pablo, le dice a los corintios, no quiero que vuestros sentidos sean engañados por la serpiente. Y en esta mañana yo quiero rápidamente enseñarles tres áreas. Diga conmigo, tres áreas. Pero son tres áreas donde Satanás te puede zarandear o sacudir y tú entonces quedar vulnerable. La primera arma o área de zarandeo del enemigo contra nosotros los cristianos, yo le he llamado la acusación. Diga conmigo, acusación. Usted ve en la Biblia y a Satanás se le llama de diferentes maneras. El dragón, la palabra diablo y la palabra Satanás quieren decir lo mismo. En hebreo y en griego lo que significan es, traducido al español, adversario, oponente, el que se opone a Dios y se opone a la obra de Dios. Pero uno de los títulos que se le da en la Biblia a Satanás, en Apocalipsis 12:9, dice que Satanás los acusaba delante de Dios de día y de noche. Oiga, qué tremendo. Es un acusador. Una cosa, la acusación es algo muy tremendo. Cuando alguien te acusa de algo, normalmente tú te sientes a veces mal, porque si lo hiciste, te sientes culpable. Y si no lo has hecho, te sientes turbado. Pero nosotros debemos entender algo. Dios no acusa, Dios redarguye. El Espíritu Santo te reprende. Y cuando tú haces algo malo, el Espíritu Santo te dice, estuvo mal. Te sientes como algo, no sé si a usted le ha pasado, se siente como triste. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista. Usted lo contrista con cosas que usted hace. Pero el Espíritu te lo hace saber inmediatamente. Tú procedes al arrepentimiento. Ay, Señor, perdóname. Me airé. Dije una palabra maldicha. Señor, te pido que me perdone. Pero cuando usted hace algo y todos los días usted recibe una voz en su mente que vive martillándolo. Si viene un pensamiento a su vida que le vive diciendo las cosas malas que usted ha hecho y usted se siente mal todos los días, no es Dios. Satanás puede estar acusándolo a usted de cosas del pasado. La acusación trae un sentimiento de, diga conmigo, culpabilidad, tormento, impotencia, ansiedad, depresión. ¿Cuánta gente yo los veo en el rostro y digo, Dios mío, esta persona está deprimida, está depresivo? Cuando usted le pregunta a una persona depresiva, ¿qué estás pensando? Normalmente son pensamientos de acusación, pensamientos de que yo no valgo nada, pensamientos de que yo no sirvo, pensamientos de que yo hice esto, pensamientos de que, oye, Dios no puede perdonarme por las cosas que yo he hecho. La acusación viene a nuestras vidas por medio de pensamientos sobre nuestro pasado y por pecados que hemos cometido. El diablo te traerá cosas de años de tu vida. Yo no sé cuántos le han pasado aquí que han estado bien contentos, han estado en una actividad y de repente le llega un pensamiento de eso y usted se frisa. Es más, usted sale hacia afuera y empieza a llamar por el celular a alguien, pero es para ignorar eso. Todos nosotros recibimos esos ataques. Pastor, ¿y es verdad esto? ¿Y si es verdad? ¿Y si Dios no me perdona? ¿Y si yo he hecho tantas cosas malas? Usted debe primero ver a Cristo como su abogado. Hijitos míos, primera de Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo primero es que cuando Satanás viene a atacarlo y a zarandearlo, usted no puede atacarlo solo. Usted tiene que decirle: te presento a mi abogado. Normalmente cuando uno va a un juicio, a uno, es más, cuando a usted lo toman preso, y eso uno lo ve en las películas, dice: usted tiene derecho. Dígale a su nombre, usted tiene derecho a un abogado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El enemigo ahí está preso. Él mismo no sabe lo que está haciendo. Usted tiene derecho a un abogado. Y lo grande es que el abogado de usted no cobra. Es gratuito. ¿Usted ha llamado en una situación de emergencia a su abogado o a su abogada y le dicen: está fuera del país? No está. No puede atenderle. Pero el abogado que usted y yo tenemos siempre tiene tiempo para usted. Y si tus pecados fueron como la grana y como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Dios no se acuerda más de lo que tú hiciste si te has arrepentido. Dios te perdona y borra tu pasado. El diablo te viene a recordar tu pasado. Y alguien dijo por ahí que tú lo que tienes es que recordarle a él su futuro y decirle: el futuro tuyo es que está malo. Tú vas a estar en el lago de fuego y azufre. Si le va a dar el aplauso a todo el mundo, que se lo dé, para que estén unidos en el aplauso. Diga conmigo: ver a Cristo como mi abogado. Segundo, diga conmigo: reconocer y declarar el poder de la sangre. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido. Habla cómo vencemos al enemigo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Estuvimos enseñando que Job, en el capítulo 1, cuando Satanás quiso atacarlo, Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y él dijo: tú lo has cercado. Él está cercado. Él tiene 3 cercos. Diga conmigo: lo cercaste a él, cercaste su casa y todo lo que tiene. ¿Y cómo nosotros estamos cercados? Por la sangre del Cordero. La Biblia dice también en Primera de Juan 1:7, y a mí me impactó mucho este versículo, porque a veces uno cree que la sangre de Cristo solamente se aplica al pasado. La sangre de Cristo me limpió. Juan en la carta dice, en su primera epístola, capítulo 1, verso 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo no le estoy diciendo esto para darle una licencia a usted, para que usted peque y peque, no. Porque la Biblia dice que cuando estamos en la gracia no debemos abundar en el pecado. Pero sí le estoy diciendo esto para que vea que la sangre de Cristo tiene un papel activo, presente. Cuando usted ha cometido un pecado y usted le pide perdón a Dios y se humilla, hay personas que pecan, cometen algo y el diablo le dice: no vuelva a la iglesia. Satanás le dice: ya, tú eres un hipócrita, tú no puedes volver ahí. Entonces ignoran el poder de la sangre, porque la sangre de Cristo nos limpia, presente. Es más, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Aleluya. Esto parece como algo poderoso. Usted quizá diga: oye, pero ¿qué es esto? La sangre de Cristo no solamente te cubrió los pecados del pasado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todos tus pecados. Todos, todos, todos. Quiero que levante esa alabanza, en ese aplauso. Repita conmigo esto: pero tengo que confesar mis pecados y creer que Dios me perdona. Y Juan lo dice de esta manera, versículo 9 de primera de Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A mí me gusta esto y yo quiero que usted entienda esto. Usted no es fiel totalmente, quizás no sea totalmente perfecto. Nosotros somos justos delante de Dios porque somos justificados por Cristo. Nos somos llamados fieles con una fidelidad a Dios de corazón, pero no somos perfectos. Pero la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, no importa lo que tú hayas hecho, si tú te arrepientes y confiesas tu pecado y le pides perdón a Dios, Dios es fiel para limpiarte y borrarte todos esos pecados. En esta mañana yo creo que hay una barra de acusación que va a ser cancelada. Yo creo que tú tienes que salir de ese tribunal ya. Hay gente que están en la iglesia y viven en el tribunal todos los días recibiendo acusación de Satanás por su pasado. Hoy eres absuelto. Hoy eres declarado libre. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios no quiere que vivas una vida de derrota, sino una vida libre de acusaciones. Dale la mano a tu hermano y dile: sé libre de las acusaciones en este día. No vivas bajo esa opresión de acusación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, la segunda área, que es un arma muy fuerte del zarandeo de Satanás para la iglesia, es lo que yo le he llamado el zarandeo familiar. Diga conmigo: el zarandeo familiar. Alguien dijo en una ocasión: Satanás no puede destruir la iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque la iglesia fue edificada, y el fundamento de la iglesia, la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo. Sin embargo, Satanás no puede destruir la iglesia. Sin embargo, dice Satanás: yo no puedo con la iglesia, pero yo voy a atacar familias. Si yo destruyo un matrimonio, si yo destruyo una relación de un padre con un hijo, si yo destruyo algo en el hogar, cuando esas personas, ¿qué es la iglesia? ¿La suma de qué? De familias. Si nosotros aquí estamos y venimos a la iglesia y adoramos a Dios, como dijo alguien también, un amigo mío, un pastor, dijo: a veces estamos reprendiendo los principados del África y tenemos un principado en nuestra casa que nos está comiendo. Somos expertos en ministrar en liberación a la gente y decirle los pecados a la gente: tú tienes esto. Pero en la casa de nosotros hay problemas fuertes que no estamos solucionando, y el diablo se ha metido en las casas de mucha gente. Pero en esta mañana, con autoridad profética y apostólica, lo vamos a sacar. Porque él no tiene parte ni suerte contigo. Él podrá tocar la puerta de tu casa, dígale a su hermano, pero no tiene derecho a vivir ahí. Aleluya. Porque nuestra casa es de Cristo. Ahora, note bien esto. Los problemas que usted pueda tener, cualquier problema, sea económico, sea de enfermedad, sea un problema de negocios, son problemas cotidianos en la vida. Todo el mundo tiene problemas. Ahora, note que en el caso de Job, cuando Job fue atacado por Satanás y zarandeado, ¿qué usted cree que le afectó más a Job? Miren lo que a Job le pasó. Primero le robaron los animales, los bueyes. Los bueyes eran los que araban la tierra, significa trabajo, economía. Mataron a sus ovejas y a los pastores de él. Oigan esto. Se robaron sus camellos. Oigan esto, ¿cuántos ataques? O sea, cuando hay ataques de robo, de muerte, ataques a tu finanza, puede ser que Satanás te esté zarandeando. Ahora, dice que vino alguien y le dijo: todos tus hijos murieron. Hermanos, yo estoy seguro que Job, lo que más le afectó fue la noticia de sus hijos. Porque cosas materiales se pueden recuperar. Y yo le voy a decir algo: lo más tremendo es que cuando a Job le pasan todas estas cosas, todavía se agolpa sobre toda la situación del zarandeo de Job. Una persona llega a la casa de Job y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y sabe quién le dijo eso? Su propia mujer. Yo leía en un libro que un teólogo dijo que lo único que Satanás no le quitó a Job fue la mujer. Perdónenme las hermanas, perdónenme. Lo que pasa es que no se la quitó porque ella era el instrumento. No, puede ser también el hombre. Vamos a ponerle Jehová a ella. Jehová. Maldice a tu Dios y muérete, le dice. El zarandeo familiar. Cuando tenemos, imagínense que su propia mujer le diga a usted: maldice a Dios y muérete. Eso le duele a uno en el alma. ¿Cómo le habla usted, caballero, querido hermano, que sabe tanta Biblia, que habla en lenguas, ¿cómo le está hablando a su esposa en su casa? Querida hermana, usted que danza tanto, usted que viene y reprende a los hermanos, deje ese ring de boxeo. Usted no es boxeadora. Levántela una mano por lo menos y alabe a Dios. Vemos a veces a Satanás muy lejos y Satanás está cerca. Él es que hace el ring. Es más, él no es el referee para separarlos. Es lo que dice, a pelear. Y él se mete en cada esquina. Mira lo que te dijo ahora, devuélvele. Mira lo que te hizo ahora, no llegó a tiempo. No te hizo la comida como te quedó salada la comida. ¿Qué le vas a decir? Y yo puedo, y usted dirá, pastor, ¿cuántas imaginaciones usted tiene? Hermanos, si nosotros entendiéramos el mundo espiritual, ¿cómo afecta el mundo físico? Y cómo en nuestras casas podemos vivir un infierno. Dios no te diseñó para tú estar todos los días peleando en tu casa. Y con una contienda y un pleito. Para pelear se necesitan dos personas. A veces decimos, la culpable es esta mujer o el culpable es esta mujer. Cuando empieza uno con los guantes, el problema es que el otro se los pone también. Dice un hermano, es que me van a dar. Bueno, que compre, ¿cómo se llama eso? Un samba. Compre un simba, ¿qué le llaman? Bueno, como sea, denle a eso. ¿Qué hacer frente al zarandeo familiar? Consejos para usted. Primero, deje de pelear contra su esposo o contra su esposa. Su esposo o su esposa no es el problema. Satanás es el enemigo. Para pelear se necesitan dos personas. Pablo le exhorta a los matrimonios. Primera de Corintios 7:5. Juntaros en uno para que Satanás no los tiente. Y habla de Satanás ahí. Porque si estamos peleando cada uno por nuestro lado, en la noche que va a haber. ¿Usted quiere que haya ese asuntico? Nosotros somos expertos en hablarnos mal y acabarnos. Y en la noche di que no va a haber nada. Y si va a haber algo, lo va a haber, mire. Le va a decir la mujer, ¿ya terminaste? ¿Ya acabaste? Eso es lo que tú querías, ¿verdad? Están mirando ustedes, es así. Esa es la vida. Nos levantamos con el problema, hacemos los actos íntimos de una manera mecánica, porque en realidad, en el fondo, no queremos tocar, no queremos participar, porque las palabras duelen más. Abona tu flor, échale agua, cuídala. Pero si un hombre o una mujer todos los días vive cajeteando a su, ahí, tú no sirves, tú siempre haces esto, tú eres esto, lo otro, todo lo otro, eso no funciona. No funciona. Estamos reprendiendo esos demonios y adentro de nuestras casas, en nuestra propia cama, hay un principado que nos está haciendo la guerra. Si yo soy el hombre de mi casa, si soy la cabeza de mi hogar, debo decidir, decirle a mi esposa, yo voy a ser el sacerdote de mi casa. Yo quiero que las cosas cambien. Usted es la cabeza. La cabeza no es para usted creerse que es el Trujillo, Hitler. La cabeza es para dirigir con sabiduría, pero también con amor. Mujer que está aquí, su esposo es la cabeza. Usted tiene que entender que debe respetar a su marido. Y los dos juntos son el proyecto de Dios para que sea un huerto de Edén, una delicia su hogar. Yo sé que los amenes en el día de hoy se van a convertir en aplausos. Oh, gloria al nombre del Señor. Y esta guerra, y esta guerra. La guerra está en tu casa. Pelea tu batalla ahí. El espíritu de contienda, de conato y de pleito. Eso, hermano, la gente piensa que solamente es humano. Están peleando. Hermano, Satanás está metido. Y hay que sacarlo. matrimonios con problemas, están siendo zarandeados, todos los matrimonios tienen problemas. No es lo mismo que un matrimonio tenga conflictos que peleas. Conflictos tenemos todos. Como dice, aunque yo tenga este saco, mi corbata, como sea pastor, yo soy ser humano, soy un hombre, mi esposa es la pastora, es una mujer, somos una pareja normal en el sentido, somos humanos, tenemos conflictos también. Tenemos que dirimir nuestros conflictos, pero no podemos pasar del conflicto a las peleas. Los conflictos se dirimen, los conflictos se buscan consensos. Si usted no puede resolver un problema con su pareja, busque ayuda, busque solución, busque consejeros. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero si usted va a la consejería matrimonial a decir que usted se lo sabe todo y que fulana es la culpable, eso nunca se arregla tampoco. Porque en los problemas matrimoniales no hay una persona culpable. Los dos tienen grados de responsabilidad. Gracias por sus amenes tan grandes. Gracias. Y Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hoy yo quiero hablarle a matrimonios y a familias que están aquí. Y quiero decirles, es tiempo de que al diablo lo saques de tu casa. Es tiempo de que tomes a tu esposa y le digas, no nos vamos a dejar engañar del diablo más. Se acaban estos pleitos ya. Se acaban estas cosas. Usted sabe de qué coge a su marido o su esposa. No lo provoque. Dígale a su hermano, enchinchando. Y ahí que nos gusta, y nos gusta. Y cogemos un tema de la mañana y ahí. ¿Usted cree que su marido es un reloj de cuerda? Y le damos cuerda, y le damos cuerda. Y a veces los flemáticos somos los más peligrosos, porque cuando nos incomodamos, el colérico nada más hay que darle un ching. Pero hay personas que conocen al marido, este hombre, y siguen ahí. Y en la noche siguen. Y tú no vas a decir nada. Y tienen que hacerte cosas fuertes para que tú digas, ¡eh, pero mujer! ¿Ustedes no creen que los matrimonios cristianos han pasado sus forcejeos? Enemiguito. No. Es más, Satanás se sienta a la mesa con algunos matrimonios. Me invitaron aquí. Se sienta uno de ese lado y uno de ese lado. Dime, ¿todo bien? ¿Cómo está todo? ¿Pasó algo? No. ¿Ya terminaste? Sí. Ni una palabra de amor, ni de cariño, ni nada. El plato se lo sirvió Satanás y se lo comieron esa noche. Disgusto a la parmesana. Dígale al vecino, te están zarandeando. Despierta, despierta, te están zarandeando. Si se metió ahí adentro, va a ser más difícil sacarlo. No deje que entre. Yo sé que ustedes iban a gozar. Tengo que cerrar esto. Tengo una reunión pendiente ahorita. Tengo que cerrar esto. Diga conmigo, el zarandeo de la acusación. El zarandeo familiar. Y la última área, que no es la última, sino la última de este día. Voy a continuar luego. En otro sermón con otras áreas de zarandeo, pero esta área es la especialista. Satanás es especialista en esto, que es que Satanás ataca a los creyentes con el zarandeo emocional. Oigan esto es muy importante que usted entienda. No es lo mismo que usted se deprima un día, porque a todos nos da, y después que pasamos de los 40 vienen ciertas cosas, pero todos sufrimos de un down. Hablaba con un pastor amigo y me dijo hace poco, tuve un día que no quería levantarme y me quedé acostado hasta las 11. me dijo, estoy pasando esto, y le di palabra de ánimo. ¿Ustedes creen? Nosotros también tenemos nuestro down. A veces hay días que uno dice, oye, pero bregar con tal persona, o por qué, o cuando tú crees que las cosas están mejor, viene ¡pam! El tablazo. A usted y a mí y a todos nos dan los mismos síntomas. El problema es que usted no puede dejarse dominar por las emociones y no puede dejar que las emociones tomen control de su vida. El Salmo 142, verso 7, el salmista David dice, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. En otras palabras, el alma puede sentirse triste, el alma puede sentirse presa, pero vendrán tristezas, depresiones, pero no puedes dejar que eso te controle. Tú puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, no, vendrán, pero no puedes permitir que hagan nido en tu mente. Tú tienes que decirle, yo no soy aeropuerto de usted. Aquí van a aterrizar los pensamientos de bendición, los pensamientos de paz, los pensamientos de gloria, los pensamientos puros. A veces uno tiene que decirle, Ricardo, a su propia alma, porque a veces Satanás te ataca, pero Satanás no te va a atacar a ti solo, tiene demasiado trabajo. Él te zarandea, pero a veces tu alma empieza a pensar en los problemas y tu alma se entristece y tu alma empieza a sentirse tan mal que a veces no es Satanás, a veces eres tú con una actitud media rara que tienes. Tú puedes incomodarte en la mañana y tú decides si esa incomodidad y ese enojo va a durar hasta la noche. Gracias por esos amenes, gracias. Hay gente que ha cogido un pique tan grande que dura 5 días con él. Tiene 5 días así que nadie le puede hablar. Óigame bien, su incomodidad y su ira, si usted no la maneja, esa ira, ese mal manejo de su ira, porque todos nos da ira, a todos nos da ira. Pablo dijo, airaos, o sea que no da ira. Pero el mal manejo de la ira, y en ese versículo de Efesios 4 dice, airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo. ¿Por qué asocia la ira con ese elemento? Y dice, Satanás, no le dé lugar. Porque Satanás está como a la puerta, esperando que tú explotes. Y cuando tú explotas, él dice, te voy a poner palabras en tu boca ahora. Porque Satanás es especialista en usar tus emociones. No vayas a la cruz. Tú sabes que tú has sido. Quítate, Satanás. A Pedro. Las emociones. Yo me siento demasiado mal. Tú no debes ir. Hermano, las emociones nos traicionan. Las emociones nos pueden traicionar. Cuando tú sientas en tu alma lucha espiritual, te estás sintiendo triste, te estás sintiendo como todos los días como mal, tú tienes que decirle, ¿por qué te abates, alma mía, y te turba dentro de mí? Alma mía, alaba a Dios. Y tú tienes que darle un orden a tu alma. Yo renuncio a este resentimiento, yo renuncio a esta ira, yo renuncio a esta incomodidad que tengo. No voy a dejar que esto me domine. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. ¿Cuántos levantan sus manos y dan gloria a Dios en este día? Cierro con esto. Las emociones nos pueden traicionar y los sentimientos también. Somos zarandeados por Satanás emocionalmente. Número uno, por ofensas, cosas que nos hacen los demás, traición de un amigo, de una amiga. Cuando sabes que alguien habló mal de ti y tú estás mirando a esa persona, cuando tu esposo o tu esposa te marca con una palabra negativamente, Satanás te daña las emociones. Pablo fue en sus cartas, pero demasiado ligero, fue rápido para entender esta verdad espiritual. Pasó un problema en la iglesia de los Corintios, que Pablo tuvo que tener una palabra tan fuerte, porque había alguien que estaba viviendo sexualmente, 1 Corintios 5, un incesto, Estaba viviendo con un familiar. Reprendieron a esa persona, le dijeron cosas y la persona siguió lo mismo. Y Pablo dijo, doy orden que a esa persona se lo entreguen a Satanás. Y uno dice, Dios mío, pero los pastores somos un cachú ahora. Viene Pablo pastoreando. A Satanás échenselo. Pastor, pero ese hombre no tiene amor. No, lo que se lo echaran a Satanás quiere decir, excluyanlo de la membresía de la iglesia. No lo acepten como miembro. Que Satanás le dé su golpe por allá. Que cuando él venga de aquel lado con los ojos así, lo vamos a restaurar. Porque hay personas que después que usted los reprende, los corrige, la persona quiere seguir en su pecado y en su vagamundería. Hay que dejarlos que entonces, perdonen la expresión, que Satanás le dé su trancazo. Y dice Pablo, no para que se pierda, sino para que después, en el día del Señor, sea salvo. Que se lo lleve Satanás, pero para que le dé su trancazo, pero nosotros vamos a orar por esa persona para que esa persona regrese al camino. Pero tenemos que ubicarlo. ¿Usted quiere estar con Satanás? Quédese allá, pero aquí no. Está fuerte eso, es la verdad. Sin embargo, Pablo en la segunda carta de los Corintios, después que le habla tan fuerte a esa persona, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Entonces Pablo dice, yo lo ubiqué a esa persona, pero yo lo perdono. Porque lo más grande es que usted va a tener problemas con la gente. ¿Usted no quiere tener problemas con la gente? Pídale a Dios que se lo lleve para el cielo. No se vaya usted, ni se provoque usted que se vaya. Pero todo el mundo que está en esta tierra, al lidiar con gente, con familia, al lidiar con hermanos de la iglesia, va a tener problemas con gente. Y lo más tremendo es cuando alguien te hace algo a ti y esa persona después está como que no ha pasado nada y tú te quedas con la herida. Mira, ahí te impía. Mira cómo entró ahí. Mira de que alabando a Dios. Entonces a veces tú te quedas con la herida y tú sufres la herida y todos los días con esa amargura y esa persona ya hasta se olvidó de lo que te hizo. El perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. Tienes que decidir perdonar a esa persona aunque tú creas que no se la merezca, porque tú no te merecías también el perdón de Dios. Ni yo me lo merecía tampoco. Dios nos perdonó, no porque merecíamos perdonar, ser perdonados, no, nos perdonó por amor. Perdona, el perdón es un detonante, el perdón es una llave liberadora. El perdón te va a entrar en un nivel de vida que no importa lo que te hagan, aleluya, vas a vivir una vida de gozo y de paz. Y pastor, y esa persona se la verá con Dios, pero tú quedas libre en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, santo Dios. Dile al hermano que está a tu lado, perdona la ofensa. Perdona a tu hermano, perdona a tu esposo. Y le voy a decir la verdad. Yo no voy a predicar en el primer culto, me la estoy desquitando ahora. No voy a predicar en el segundo, perdón. Hermanos, a veces nosotros decimos que perdonamos. Voy con mis amigas. Si usted le va a estar hablando a su marido de las cosas que él le hizo hace 15 años, si usted le va a estar hablando a su esposa de lo que pasó hace 10 años y de lo que ella le hizo a usted, déle en el control del VHS y del DVD a quien lo tiene, a Satanás. Toma, Satanás, pon las escenas y ustedes se sientan con cocaleca y con refresco. ¿Tú sabes cuál es lo que tú me hiciste? Terminar con cocaleca en el aire, los refrescos tirados en el piso. Somos especialistas en eso. Perdónenme, hermanas, pero las mujeres tienen una gran capacidad de almacenaje. Por eso que guardan tantas cosas en la casa. no son, no son, son 80, 120, un gigabyte. Gigabyte. No, sobrepasaron eso. El disco duro está repleto. No ha llegado al planeta. Hermanas, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. ¿Pero qué le hizo eso, pastor? ¿Lo perdonaste? Sí. No esté hablando eso. Cada vez que empieza a hablarle a él eso, le está diciendo, yo no te perdono. Perdón es olvidar. Perdón es dejar de hablar esas cosas. Perdonar es abrir un nuevo capítulo de la historia de tu vida. Vamos a levantar ese aplauso grande a Dios. Aprende a perdonar, aprende a perdonar, aprende a perdonar. Perdona de verdad. Perdona de verdad. No es de palabra, es de acción, es de acción. Si pusiéramos un video, Ricardo, en los hogares de nosotros, en las alcobas, ponemos un audio, chao. Todas las cosas que nos hablamos como pareja, como matrimonios, ¿qué encontraríamos en esos videos? Efesios 4:31, quítense de vosotros, quítense de vosotros. Está diciendo, no es Dios que te va a quitar eso, quítate tú. Toda, diga conmigo, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Y le está hablando a cristianos. Hay cristianos que pueden tener amargura, enojo, ira, gritería. Gritería, ¿sabes lo que es gritería? ¡Ah! Gritando en la casa. Dígale al vecino que está a su lado, lo que le falta solamente es ladrar. Hay gente que están así hoy. Y el pastor saldrá vivo de aquí. Pónganse de pie, que se la voy a tirar de pie la última. Para irme por atrás huyendo. Yo los amo mucho. Lo que pasa es que son muchas verdades que hay que hablarlas. Y es por el bien de nosotros. Cuando tú conoces una verdad, tú eres libre por esa verdad. Esto es revelación de la palabra. Y hoy hemos descubierto a Satanás y sus zarandeos en nuestras vidas. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos. Nos está hablando de actitudes. Cultiva la actitud de perdonar. Cultiva la actitud de hablar más bajito. Cultiva la actitud de no ser tan respondona. Mira esto. Mírame. Mi amor, no se te puede hablar. No se te puede ni corregir ni decirte, mi amor, ¿qué es lo que tú me vas a decir ahora? Aprende a escuchar. Quien te está hablando es tu marido. Quien te está hablando es tu esposa. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.